Capítulo 113. Los hebreos regresan a la villa y se dirigen a sus respectivas barriadas en grupos de numerosos vecinos o familias. A pesar del esfuerzo, el resultado de su labor ha sido deficiente en cada una de las bloqueras repartidas por la región. Cada factoría exige niveles altos de manufactura, pero el decreto real que los priva de material impide que alcancen la cuota establecida. Los hombres fabrican ladrillos, preparando un tipo de aglomerado terroso que vierten en moldes y dejan cocer al sol. Los niños entran en los campos de cultivo, buscando tallos menudos de paja y restos de la última siega. Las mujeres aprovechan el rastrojo y recogen hebras finas de hierba u hojarasca esparcida por el suelo. La multitud se dispersa en silencio, arrastrando el peso de la angustia. Pero una alarma común causa temor en el pueblo. Día a día, la escasa productividad será castigada por falta de rendimiento. Y sus opresores continuarán dispensando el mismo trato despreciable hasta haber cumplido con los plazos de entrega. Datán, Abirán, Coré y su familia se presentan ante los guardias a las puertas del palacio. Muchas otras personas también los acompañan. ¡Nadie aguanta más! Ustedes son los jefes de los esclavos. Tienen que hacer algo. No tenemos culpa de nada. Nosotros no desafiamos al faraón. No es justo que paguemos por una locura. Y estamos... ¡Ya sé! Ahora quédense callados. Déjenos a nosotros. Ambos concuñados suben los escalones del atrio y se aproximan al general del ejército, que charla con su oficial de confianza y un militar. Comandante, queremos hablar con el faraón. Quieren molestar al rey con sus reclamos. Lárguense de aquí. Disculpe que insista, pero es una cuestión de vida o muerte para nosotros. Por favor, al menos díganle eso al rey y pregúntele si acepta recibirnos. Amenhotep con sus padres. Voy a pedirle a mi abuelo que prepare una pócima para mí. ¿Qué pócima? Para ser más fuerte. ¿Más fuerte de lo que ya eres, hijo mío? Entra Bakenmot. Con su permiso, soberano. General, ¿viene a darme noticias de la obra? Sí. Los hebreos nuevamente fallaron en la cuota y los jefes nuevamente fueron castigados. Perfecto. No sabía. ¿Y Moisés? ¿Estaba ya trabajando? Estaba cayendo de cansancio. Realmente perdió el juicio. Es impresionante. Además, hebreo está loco. Soberano, solo tenemos un problema. Dígame cuál es, general. Y Kenny está fuera conteniendo un grupo de esclavos liderado por los jefes que piden hablar con el rey. Creo que quieren quejarse. ¿Pero por qué? ¡Échalos ahora! ¡Ya debían haberlo hecho! ¡Ahora, ve! Y si insisten, puedes usar la fuerza. ¿Por qué no los recibes, esposo? Sería bueno saber exactamente lo que quieren y lo que piensan. Ramsés sopesa la propuesta. Mientras la villa va recobrando la normalidad, Moisés espera inquieto en casa, recorriendo la sala comedor en solitario y con los brazos cruzados. Recuerda el encuentro con Dios en la cima de la montaña. ¿Y quién soy yo para ir con el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Yo estaré contigo. Tú irás con el faraón y le dirás que el Dios de los hebreos vino a tu encuentro y le pedirás permiso para ir al desierto a ofrecerme sacrificios. Yo sé, sin embargo, que el rey no los dejará ir si no se ve obligado. Así que yo extenderé mi mano y heriré a la tierra de Egipto con mi poder. Tío Moisés. Llega Oseías y se sitúa frente a él. No te sientas responsable de lo que pasa. Tú solo has hecho lo que Dios te ordenó. Lo sé, Oseías. Como sé también que todo el sufrimiento, todo lo que está sucediendo... Su sobrino... No es nada comparado con lo que está por venir. Se estremece. El grupo de hebreos aguarda impaciente a ser recibido. Está tardando mucho. Tal vez ni siquiera fue a hablar con el faraón. Es lo más probable. De aquí no me muevo. Mucho menos yo. Yo no voy a pagar por lo que hizo Moisés. ¿No puede ir usted a ver qué sucede? No, no puedo. O esperan con calma, o los voy a echar a todos de aquí. Y Kenny amenaza. Junet pasa por la plaza. Los portones se abren e, invadida por la curiosidad, se detiene ocultándose tras el muestrario de telas de un puesto de venta. Bakenmut regresa para informar a los esclavos. El rey aceptó, pero solo va a recibir a los jefes. Coré y Datán se miran y siguen al funcionario que los guía a la sala de audiencias. Abirán, Bina y los niños se muestran esperanzados. Y la madre de la reina vigila con atención. Oseías habla con su tío. ¿Pero qué quieres decir exactamente con eso? Nuestro pueblo sufrirá más aún antes de ser liberado por Dios. Quiero decir que la necedad de Ramsés le costará caro a Egipto y a él mismo. ¿Y tú quisieras evitar tanto sufrimiento? Tanto de los hebreos como de los egipcios, pero... todo me hace pensar que será imposible. Ramsés no parece dispuesto a reflexionar. Luego de ser coronado faraón, se volvió aún más inflexible que en la época en que vivíamos. Quiero que sepas que, sea cual sea el riesgo de nuestra misión, cuentas conmigo para lo que necesites. Moisés. Voy a recordar eso, Seías. Gracias. Lo aprieta en el hombro con la mano. El hermano llega a la vivienda y cierra la puerta. Creí que te habías ido a casa, Aarón. Fui, pero decidí volver. Sigo preocupado por Coré y Datán. Creo que deberíamos hablar con ellos. Estaba pensando lo mismo. Los portavoces entran al palacio. Ya imaginaba que era así. Pero no tanto. ¿Y toda esta riqueza a costa de quién? Habla bajo. Vinimos aquí en un impulso de rabia. Pero ¿y si fue mala idea? ¿Por qué? ¿Y si no le gusta al faraón? ¿Sería mejor volver? El general espera. Ya no es posible. ¿Qué esperan? ¡Caminen! Atraviesan el largo pasillo alfombrado entre una hilera de colosales columnas frente a unos amplios ventanales decorados. Moisés con Aarón, su familia y Caleb. Vamos a hablar con Coré y Datán. Que Dios toque el corazón de ellos. ¿Puedo ir con ustedes? Creo que mejor no. Mejor quédate y ve cómo están los heridos. Varios hebreos sin familia necesitan de nuestra ayuda. Tienen razón. Vamos a ocuparnos. Yo ayudo. Yo también puedo ayudar. No, madre. Tú ya trabajaste demasiado por hoy. Tía Miriam tiene razón, abuela. Descansa. El día fue pesado. ¿Y ustedes piensan que podré quedarme aquí con los brazos cruzados? Lo quieran ustedes o no, yo iré a ayudar. Como si pudiéramos impedirte algo. Pues adelántense, nosotras separaremos lienzos para las compresas. Shalom. Shalom. Shalom. Cada cual se dispone a realizar su tarea. Amenhotep habla con los reyes. Voy a pedirle a mi abuelo que me prepare esa pócima. Y me iré pronto antes de que esos hebreos lleguen. No soporto su presencia. Ve, hijo mío, y dile a Pacer que se esmere, porque te quiero ver más fuerte. Después quiero saber todo, hijo. Lo besa y el príncipe se va. Están tardando. Nefertari. Si tardan más, no recibiré a nadie. Sube al estrado junto a su marido. Entra Bakenmut. Soberano, estos son los jefes de los esclavos. Los hebreos se inclinan respetuosamente. ¿Qué quieren? Sean breves. Antes que nada, ambos queremos declarar nuestra fidelidad. Jamás, en ningún momento... ¡Dije que sean breves! ¡Digan lo que quieren! Estamos trabajando al límite de nuestras fuerzas, señor. Y aún así fuimos azotados sin ninguna culpa. Si no logramos cumplir con las nuevas exigencias, es porque... ¿Acaso tienen algo en contra de las nuevas exigencias? No, claro que no. No es que estemos en contra, pero la obligación de buscar paja está dificultando que se cumplan las cuotas de ladrillos. ¿Se imaginan que les sobra tiempo para ir al desierto a adorar a su dios? Es porque están ociosos. Pero eso fue una invención de Moisés. Nosotros estamos... Entonces entiéndanse con Moisés. Por ahora, la obligación de recoger paja se mantendrá. Ya retírense. Soberano, le suplicamos al menos que disminuya la cuota diaria de ladrillos. La cuota se mantiene. Y si insisten, será aumentada. Bakenmut, sácalos de aquí. La propuesta acaba en rotundo fracaso. Y ellos se retiran turbados. Por lo visto, los hebreos no son tan unidos como parecían. Uh-huh. Hiciste muy bien en mantener la cuota. En poco tiempo, Moisés perderá su liderazgo con los esclavos. Quisiera que Moisés se retractara y se olvidara de esta locura. Ya no soporto la tensión entre nosotros. Todo esto me tiene muy mal. Lo sé, mi amor, pero parece que a él eso no le molesta. Todo lo contrario. En el dormitorio de Genutmire, Leila coloca unas joyas a su señora. Cuando pienso en Moisés trabajando como esclavo, tampoco logro sacarme a Bezalel de la cabeza. ¿Cómo habrá sido su día hoy? ¿Crees que hayan logrado cumplir la cuota? Lo dudo mucho. El soberano pidió algo imposible de realizar. A propósito, Bezalel me contó que los jefes de los hebreos fueron azotados ayer. ¿Y si hoy pasa lo mismo? Sí. Ramsés es muy astuto. Está creando la situación para que los hebreos se pongan en contra de Moisés. Ellos no van a aguantar trabajar así por mucho tiempo, sin tener que comer. ¿Hasta cuándo será así, princesa? No tengo la menor idea, Leila. Pero vamos a hacer nuestra parte. Ve a la cocina y pídele a Gaiji que prepare bastante comida. Usted es muy generosa. Más tarde yo misma llevo los alimentos a la villa y le traigo noticias de su hijo. No hace falta. Yo misma iré a ver cómo está Moisés. ¿Usted irá a la villa conmigo? Claro. En la plaza. ¿Por qué papá tarda tanto? ¿Y si los tienen presos? Calma. No digas tonterías. Ya van a volver. Espero que el faraón no haya hecho alguna. Se abren las puertas del palacio y sale el comandante, seguido de los delegados laborales. Todos se alegran y Junet permanece muy atenta a todo lo que acontece. El guardia los expulsa. Largo de aquí. Y ellos se unen a su familia y vecinos. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron? Por su expresión, creo que no. El faraón se molestó. Conseguimos más amenazas. Maldito Moisés. Maldita la hora en que volvió. Vamos a sufrir más por su culpa. En el burdel. No sucedió nada entre nosotros, Karen. Te lo juro. ¿Me dirás que Meketre una vez más no intentó nada? ¡Habla, Zafira! Él lo intentó, pero lo rechacé. ¡Ay, desgraciado! Estoy diciendo la verdad, ¿no me crees? A ti sí te creo. No es eso. Es que para llamar su atención, yo me fui con otro cliente. ¿Por qué? No sé, pensé que podría sentir celos, que podría volver a interesarse por mí, porque soy una boba. Se sientan en la cama. No te pongas así, Karen. No es solo por Meketre o por el cliente que tuve que soportar. Estoy preocupada por Bak. ¿Qué tiene tu hijo? Descubrí por qué la villa de los hebreos estaba desierta hoy. Todos están trabajando en la fabricación de ladrillos. Mujeres, ancianos, hasta los niños. Dios mío, mis sobrinos también deben haber ido. ¿No es un trabajo muy pesado? Claro que sí. Solo de pensar en mi hijo en esa situación. Calma, él va a estar bien. ¿Cómo? Con una madre como yo, con esta vida, Meketre no quiere saber de su propio hijo. ¿Sabes qué creo? Que estás sufriendo demasiado por un hombre que no te merece. Lo sé. Y te diré algo más y espero que lo entiendas. No quiero pasar por lo que tú estás pasando y solo veo una forma de salir de esta vida. Vas a ceder ante él, ¿verdad? Sería solo una vez. Pago mi deuda, salgo de aquí y tú tendrás a Meketre de vuelta. Solo para ti. Amenhotep entra en la botica. Mi nieto, ¡Qué placer verte por aquí! Siempre prefieres la sala de entrenamiento. Es que tu taller huele mal, abuelo. Sí, eso es cierto. Es que por aquí guardo ingredientes y pócimas especiales que realmente tienen olores particulares. Pero yo no huelo mal, ¿o sí? No, tú hasta hueles bien. ¡Qué bueno! ¿Y qué puedo hacer por ti? Quiero algo que me ponga fuerte como el toro Apis. Pero si ya eres fuerte. Y quiero serlo más. Ah, claro. Voy a hacer para ti una fórmula secreta, especialmente para ti. Mañana estará lista. Pero la quiero ahora. ¿Ahora? No, hijo, ahora no es posible. Tengo que mezclar los ingredientes, esperar a que hagan reacción, orar a los dioses para que la pócima funcione. Eso lleva tiempo y yo tengo mucho trabajo. ¿No quieres atender mi petición? ¿Es eso? No. Pero claro que no, al contrario. Será un gran placer atender una solicitud tuya. ¿Y por qué no lo haces ahora? Ya te expliqué, hijo. Si tienes un poco de paciencia... No me quieres, abuelo, ¿verdad? ¡Qué tontería! Tú eres mi nieto. ¡Claro que te quiero! Mi madre se va a enterar de esto. Tú no quieres darme esa pócima para proteger a Pepe. Sé muy bien que se la pasa aquí con el idiota de tu asistente. Llega Simut. ¿Hablando de él? Y el príncipe lo empuja tirando sus papiros. ¡Amenhotep! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Ana corta verduras en casa. Se levanta de la silla intrigada y corre a abrir la puerta. Es... ¿Chivale? ¿Qué estás haciendo aquí? Disculpa que llegara sin avisar. Si es mal momento... ¿Puedo regresar otro día? No, no, disculpa, pasa. Con permiso. Solo me sorprendiste, no fue mi intención ser ruda. Entra con una bandeja. Por lo que veo, estás curada. Me curé, sí. Te traje manjar. ¿Manjar? Una receta que inventé. Con higos, miel y un poco de anís. Suena delicioso. Quita el paño y le muestra su pastel. Voy a probar. Por favor. Ella coge una cuchara, toma una porción y saborea la delicia. Nunca comí algo tan bueno. Me inspiré en ti. Se llama manjar de Ana. Claro que si no te gusta, le iba a cambiar el nombre. Pero sí te gustó. Me encantó. Fue muy amable de tu parte, Chivale. Muchas gracias. De nada. ¿Y tú, contenta de volver a casa de tus padres? Sí, pero preocupada por mis amigos hebreos. No sé si sabes, pero soy mitad egipcia y mitad hebrea. Sí, ya lo sabía. Oí decir que la situación de los esclavos está muy difícil. La carga de trabajo aumentó bastante. No sé cómo harán para atender las exigencias del rey. Sí. Es muy triste todo eso. ¿Y el corazón? ¿Cómo está? ¿Volviste con...? Digo, ¿tú aún estás enamorada de alguien? Sí. Aunque sea un amor casi imposible, aún es el dueño de mi corazón. Sí. Él se apena. Pero me encantó tu visita, Chivale. Estoy segura de que podemos ser buenos amigos. ¿Amigos? Eres un gran muchacho, Chivale. Pero no quiero que tengas esperanzas de que... Llegan el padre y su hermano. ¿Tú quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí con mi hija? En el laboratorio. Asimut. Te pido perdón por mi nieto. No es necesario, maestro. Si pide perdón por él, seguirá pidiendo hasta el juicio de Osiris. Ay, Simut, su mala educación es inadmisible. Pero Nefertari y mi yerno no le imponen límites. ¿Yo qué puedo hacer? Te digo una cosa. Ese chico es sangre de mi sangre, pero él tiene muchos malos hábitos. Tal vez el problema sea ese. La sangre. Él no tiene la misma sangre que usted. Sí, es verdad, Simut. Sabes que a veces hasta olvido eso. Mire, si su hija realmente fuera su hija, tendría un hijo con su sangre. Bueno, generoso, pero habiendo nacido de la serpiente que la trajo al mundo... ¡Ya basta! Ten cuidado con lo que vas a hablar. Maestro, hablo de la madre de la reina, Yunet, la que le hizo a usted todo lo que le hizo y que nunca, nunca obtendrá mi perdón. Está bien, Simut. Vamos a dejar este asunto a un lado. Vamos a levantar esos papiros, vamos. El sacerdote se agacha y recoge los pergaminos desperdigados por el suelo. Jochabed y su hija colaboran en un albergue sanitario construido a las afueras de la villa. Muchas mujeres acuden a diario para prestar auxilio a los más necesitados. Algunas de ellas mezclan aceites con hierbas o semillas que machacan en morteros para preparar ungüentos curativos. Otras limpian las llagas y vendan los miembros afectados. Miriam. Ah, sí. La joven busca unas plantas medicinales y ayuda a la madre a preparar emplastos. Nuestro pueblo no puede continuar trabajando a este ritmo. Es inhumano. Sí, no sé cómo va a ser, madre. Sin tiempo para descansar, sin tiempo para comer, sin agua. Esta gente no va a resistir mucho tiempo. Caleb, Oseías y sus compañeros vienen arrastrando dos carros de mano con heridos. Tía Miriam, abuela, ¿dónde dejamos a estos señores? Llévenlos para allá, allí. ¿Por qué están ahí desmayados? Fueron azotados hasta que no soportaron más. Ay, Dios mío. Ten misericordia. Voy a preparar un poco más de ungüento. Estarán bien. Gracias. Mejor vayan a descansar. Mañana espera otro día difícil. El área está llena de gente, pero los medios son escasos y la mayoría no logra reponerse. Llegan Débora y Abigail. Ay, ¡qué horror, tía! ¡Cuánto sufrimiento! Necesitan nuestra ayuda, vamos. Sí. Ay, mira, aquí están. Shalom. Ay, Shalom, qué bueno que vinieron. Trajimos agua para todos. Llegas en buena hora, por favor. Aquí. Destapan las ánforas. Aquí, eso es. Y llenan varios vasos que Miriam, su sobrino y el amigo distribuyen entre los más afectados. Los pacientes son tratados con remedios en forma de cremas o cataplasmas que, aplicadas sobre la piel, curan las heridas, aliviando su dolor. Muy bien. Judith visita a la señora Thais y la gata se alegra de verla. Mecal, realmente te extrañaba. Mira, yo ya ni le importo. También le eché de menos. Y a los niños. Gracias por permitirme cuidar a Ana. Fue muy generosa, señora. Nada de eso, Judith. Ori y Merit están eufóricos con su regreso. No dejan de preguntar por tu hija. ¿Ya se recuperó? Ya. Está muy bien. Y mañana mismo volverá al trabajo. ¡Ay, qué buena noticia! Y vine a preguntarle si necesita algo más. En lo que yo pueda ayudar. No te preocupes por eso. ¿Estás segura? Claro. Estoy feliz porque Ana ya está bien. Le agradeceré eternamente todo lo que hizo por nosotras. Yo te agradezco, Judith, por tu dedicación de siempre. Entonces, ¿puedo esperarlas a las 2 mañana? ¡Ah, tú también estás feliz! ¿Qué dices? ¿Cómo que no pudo hacer la joya? En el salón. Eso es absurdo. El joyero me dijo que sería más caro, pero que la entregarían a tiempo. Lo siento. ¿Sabes cuánto oro me va a costar? Él está enfermo y no está en condiciones de trabajar. Por eso vine a darle el recado. Pues debió haberme avisado antes. Así le encargaría el trabajo a otra persona. No fue su intención, señor. Él pensó que iba a mejorar y... Tú no lo entiendes. ¿Tienes idea del problema que me ha causado? ¿Qué le voy a decir a mi esposa? La verdad, señor. Yo ya le dije que la joya estaba prácticamente terminada. Ahora no tengo más disculpas. ¡Necesito esa joya! ¿Entiendes? Señor Mequetre. Judith. A Thais. ¿Quién es él? Vine a comunicarle el retraso de una... De un cargamento de madera. Él trabaja para uno de mis proveedores. De hecho, dile que no estoy nada satisfecho. ¿Puedes irte? Sí, señor. El empleado del joyero se retira asustado. ¿Y cómo está Ana? Mucho mejor. Regresará al trabajo mañana. ¿No es bueno? Sí. Claro. Y quisiera agradecerle también su buena voluntad hacia mi hija. No digas eso, Judith. Ahora con permiso, esta situación del trabajo me tomó por sorpresa. Cuanto antes la resuelva es mejor. ¿Era muy importante el cargamento? De suma importancia, amor. Bueno, voy a salir, pero no tardo. Se besan. Y hasta mañana, Judith. Claro. Se va y ella espera contenta hasta que desaparece. ¿Viste cómo disimuló? De verdad estaba muy nervioso, señora. Hablaban de mi joya. ¡Ay, no puedo esperar! ¿Entonces eres hijo del cocinero real? Sí, señor. Entonces estamos comiendo el mismo manjar que el soberano, papá. La verdad, ustedes son los primeros en estar probando esta receta. ¿Pero el rey la comerá también? Claro, señor. Chivale y su padre son muy talentosos. En el palacio dicen que el rey prefiere cambiar de general a cambiar de cocinero. Exagera. ¿Entonces trajiste el manjar para mi hija antes de dárselo al señor de las dos tierras? Con todo respeto, señor, es que estaba preocupado por la salud de Ana y por eso vine a visitarla. Bien, como podrás ver, ella está mucho mejor. Está bien, y hasta puede volver al palacio. Nada me daría mayor placer. Por favor, papá. Ya acordamos que volveré a trabajar en la casa de la señora Thais. Solo Ana puede preferir estar en casa y comer la comida de nuestra madre en vez de comer un manjar delicioso como este. ¡Jairo! Bueno, con su permiso, yo ya debo volver al palacio. Vuelve pronto, muchacho. Los nobles siempre son bien recibidos aquí en casa. Muchas gracias. Ana, acompaña a tu amigo a la puerta. Chivale saluda con un gesto de cabeza y sigue a la chica. Gracias, Chivale. Dale saludos a Karoma, a Simut y al sacerdote. Diles que su medicina funcionó y que ya estoy muy bien. Claro, yo les diré. Hasta pronto, Ana. Hasta pronto. Se marcha con la esperanza de un próximo encuentro. Me agrada el cocinero, Ana. Y por lo visto tú le agradas a él. Solo somos amigos. Es un buen partido. Sin mencionar que comeríamos lo mejor de lo mejor. Yo preferiría al rey como yerno, pero este joven no está nada mal. ¿Terminaron? Recoge la bandeja con el postre del palacio. Creo que mi hermana aún prefiere al esclavo. Déjala. Para cómo van las cosas, el soberano va a acabar con toda esa raza muy pronto. Moisés y Aarón esperan a su primo en la calle. No importa cómo reaccionen, mantengamos la calma. Descuida. Coré llega con su familia. Datán y Abiram lo acompañan. Ahí vienen. Esto no puede continuar así. Sí, pero por lo visto va a continuar. Miren quién está ahí. Shalom Aleichem. La visita lo sorprende. Vinimos a hablar. Espero que ustedes... Váyanse de aquí. No digas nada, Moisés. Basta con lo que hicieron. Que Dios sea su juez. Están muy enfadados. Ustedes atrajeron el odio del faraón hacia nosotros y le dieron motivos para que ahora quiera matarnos. Junet espía detrás de un tenderete. Gracias por los latigazos. Su esposa e hijos. Entren. Entra. Pasan al interior del domicilio. Coré se detiene lleno de resentimiento y mira con hostilidad a sus parientes. Pero los compañeros lo empujan amablemente y todos entran en la casa para evitar un enfrentamiento. Amenhotep charla con su madre en el dormitorio imperial. Le pedí a mi abuelo que preparara la pócima para mí y no la hizo. Dijo que estaba ocupado y que no podía distraerse en tonterías. No puedo creer que te haya dicho eso. No me quiere mi abuelo. Él finge que sí, pero es mentira. Ni él ni el idiota de su asistente. Paser. Papá. Entra. ¿Es verdad que te rehusaste a atender la solicitud de tu nieto? No, claro que no, hija. Solo le expliqué que tenía que esperar. Mi papá siempre dice que no deben hacer esperar al heredero del trono. Amenhotep, deja hablar a tu abuelo. Hija, me encantaría que fuera posible atender todas las solicitudes de Amenhotep. Pero desafortunadamente las leyes que rigen las reacciones químicas no dependen de mis deseos ni de nadie. Para que la pócima esté lista necesito dejarla reaccionar toda la noche. ¿Lo ves? ¿No te dije? Inventa un montón de disculpas y dice cosas raras para negarse a lo que le pido. Y te digo, mamá, mi abuelo no me quiere. Se va. ¡Amenhotep, vuelve aquí! ¿Ves lo que hiciste? ¿Yo? Nefertari, hija, Yo nunca haría nada para molestar a mi nieto. Pero lo hiciste. Hija, yo solo dije que lo que él me pidió está completamente fuera de mi alcance. Aún así, no podría ser más cariñoso. Hacerlo entender sin herir sus sentimientos, papá. Amenhotep es un niño sensible. Y si no se siente amado por su abuelo, debe haber algún motivo para eso. Hija, discúlpame, pero es mi deber como abuelo alertarte sobre el comportamiento de Amenhotep. Él ha mostrado ser arrogante. Yo diría que hasta cruel con las personas que le sirven sin tener ningún motivo. Él está siendo educado para ser el soberano de Egipto, papá. Y seguramente no será un rey fuerte si no sabe imponerse. El padre baja la cabeza. Gaiji. ¿A Ana no le gustó el manjar? Con su hijo. Mucho. En la cocina. Pero quedó claro que no se casaría con él. Es decir, que no se casaría conmigo por él. Tú me entiendes. Ana solo me ve como un amigo. ¿Te vas a rendir? Ella está enamorada de otro. ¿Pero y su padre? ¿Fue simpático contigo? Dijo que podía volver cuando quisiera. Hijo, una cosa que debes aprender en esta cocina es que si una receta no sale bien la primera vez, no significa que siempre va a salir mal. Hablo de una mujer, papá. No de recetas para un pastel. ¿No son parecidas? No debes amasar la masa hasta encontrar el punto correcto. ¿Hacer pruebas hasta encontrar la temperatura ideal del horno para que el pan finalmente quede perfecto? Hijo, si realmente amas a esa joven, no desistas a la primera horneada. Es decir, no desistas al primer obstáculo. Puede ser. Ana dijo que era un amor casi imposible. Tal vez tenga oportunidad. Así se habla. Ahora, manos a las ollas y a preparar más manjar. ¿Más? Sí. ¿No crees que debería llevarle otra cosa a Ana? Claro. El manjar es para el soberano. ¿Le servirías mi receta al rey? Si está listo para la cena de esta noche. Ahora comienzo. Buscaré los ingredientes en la despensa. Sí, lo suficientes para preparar otro manjar para la comitiva nubia que vendrá a palacio mañana. Sí. Corre al almacén. Gaiji. Leila. Necesito pedirte una nueva remesa de alimentos. ¿Irás a la villa? Sí. Leila, creo que vas a terminar metida en problemas. Órdenes de la princesa. Y hay más, ella irá conmigo. Dice que quiere entregar los alimentos personalmente y, claro, aprovechar para ver a Moisés. En casa de Vina. Mañana comienza todo de nuevo. Peor, con el doble de cansancio. Vámonos al campamento, Abiram. No aguanto estar de pie. Somos dos. Traten de descansar, de dormir. Ah, sí, si la angustia nos deja. Datán y Abiram se marchan. Coré queda dolorido y sentado en una silla. Moisés me la va a pagar. No sé cómo, pero lo hará. Y tuvo la desfachatez de venir aquí a decir un montón. La esposa. ¿Habrán vuelto? Corre a abrir la puerta. Es Junet. ¿Tú qué quieres? No hay comida podrida, vete. Cierra, pero la egipcia se lo impide. Tienen que escucharme. Les va a gustar. Es la loca que dice ser la madre de la reina. ¿Loca? Sí. Yo soy la loca que tomó el cesto del bebé de Moisés del Nilo. La loca que le contó que su familia hebrea estaba viva. La loca que hizo que el rey Seti supiera que Moisés había matado a un egipcio. La loca que sacó al maldito del camino para que mi hija se volviera la gran esposa real. Yo soy la loca que va a ayudarlos con su venganza. La escuchan atónitos. ¿De verdad quieren que me vaya? Déjala entrar. Eleazar juega con Fineas en casa. Inés tiende una colcha y se sienta en la cama para contemplar a su marido y al niño, divirtiéndose con unos juguetes sobre la alfombra de la espaciosa habitación. Voy a hablar con mamá y ya vuelvo, ¿sí? El padre lo besa en la frente y se levanta. ¿Volverás pronto? Regreso. Se aproxima a su mujer para acomodarse junto a ella. Qué rápido crecen, ¿verdad? Mira al hijo. Es verdad. He estado tan poco con él. Los días han sido agitados. El trabajo exhaustivo. Ni recuerdo cuándo fue la última vez que estuvimos así. Los tres. Quisiera tener más tiempo para estar contigo y nuestro hijo. Ella lo besa cariñosamente mientras acaricia su mejilla. Yo te entiendo, mi amor. No te preocupes. Al final el esfuerzo valdrá la pena. Nuestro hijo no tendrá la vida difícil que nosotros tuvimos. Sí. Phineas será un hombre libre. A veces me pongo a soñar con nuestra casa en Canaán. Yo también he pensado mucho en eso. Oí decir que es una tierra fértil. Podremos sembrar trigo. Sí, sí, y tener nuestra propia cosecha. Y construir nuestra casa. Se cogen de las manos esperanzados y vuelven a besarse. Mientras, Eliseba prepara la cena en la cocina. Nadab, Abiu e Itamar hablan sentados a una mesa. Creo que deberíamos comenzar a movernos y construir armas. ¿Ese asunto de nuevo? El tío no ha dicho nada sobre eso todavía. Abiu tiene razón, Nadab. Es mejor esperar. Piensen conmigo. Si vamos a ir a Canaán, es posible que encontremos enemigos en el camino. ¿Cómo vamos a enfrentarlos si son hostiles? Eso si la guerra no comienza aquí mismo. No sigan con eso. Ya les dije que no habrá ninguna guerra. De cierta forma, ya estamos en guerra, mamá. Lo que el faraón nos está haciendo es una especie de contraataque. Está midiendo fuerzas, probando nuestra fe. Eso lo sé. Pero no vamos a vencer a Ramsés con armas, sino con la ayuda de Dios. Mientras tanto, seguiremos recolectando paja y haciendo ladrillos. Quien está en guerra es él, no nuestro pueblo. Shalom Aleichem. Entra. Shalom. Shalom. A Aarón. Saluda a los hijos y se sienta con ellos. ¿Qué pasa? ¿Hablaron con Coré? Lo intentamos, pero él no quiso oír. Nos culpa por todo lo que está sucediendo. Se sirve un vaso de agua. No te desanimes, mi amor. Tú sabías que el camino a la libertad tendría su precio. ¿Y el tío Moisés, papá? Quiso estar a solas un momento. Moisés camina solitario por la ribera del río. Arrastra los pies por el inmenso arenal que se extiende por todo el litoral. Pero es su desesperación la que lo lleva a buscar algún lugar aislado en donde encontrar la calma que precisa. Se detiene próximo a la orilla, acuclillándose pesaroso y angustiado. Medita con el deseo de obtener respuestas que resuelvan sus dudas. Alarga el brazo para tomar una pequeña porción de tierra con la mano y ora para disipar su temor. Señor, se alza muy dolido y clama al cielo. ¿Por qué permites que esto le suceda a tu pueblo? Fin del capítulo 113.